ZDJ. Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor. Me mata de nostalgia y amor. Es tan romántico saber que me amas. Y quiero gritar. Y yo aquí extrañándote. Y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar este gran amor de los dos. Y yo aquí extrañándote. Y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar. Es tan romántico saber que me amas y quiero gritar. Y yo aquí extrañándote, tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar este gran amor de los dos. Separar este gran...